gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 572. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en archive.org e ivox.com, a través de la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org con K, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado, y los domingos a las 8 de la tarde, perdón. 572, retomamos tras el descanso, tras el breve asueto, y volvemos con un poquito zapatilla, tirando para el punk un poquito. Arrancamos con otra de las bandas, otra de las maravillas del siniestreo levantino, en este caso desde Castellón, Ortopedia Técnica, con su segundo disco de mayo, Nada Brilla, post-punk disonante, y disco editado por Desorden Sonoro. La canción que hemos escuchado para arrancar el programa es Perdedor. Y seguimos en tierras de Levante y seguimos con post-punk y seguimos con un disco de cabecera de los que tenemos aquí en Rutas Enemigas, el último LP de la banda alicantina George, con dos H's al final. Ya sabéis, banda del antiguo bajista de Futuro Terror, disco este, Solo me falta un plan, editado en febrero por Flexi Discos, discográfica valenciana. Y ya te digo, post-punk, minimal, naif, robótico, un poquito obsesivo. Y como no, al ser disco de cabecera, pues vamos a darle el privilegio de escuchar dos canciones de este álbum de George, del tirón. La primera es La piel de un lagarto. Thank you. piel de un lagarto, de este disco, de este Solo me falta un plan de George, el disco de cabecera en Rutas Enemigas, y lo prometí os deude, vamos a por la segunda canción de esta banda, Nada mal. Dejamos ahí el disco de George, este Solo me falta un plan, disco de cabecera de Rutas Enemigas, volveremos a él. Y también dejamos Tierras Levantinas y hacemos la primera visita a Australia, a Melbourne más concretamente, con la banda Civic, que han sacado su tercer álbum este mes de junio, Chrome Deepet se llama. Y tras arrasarnos los oídos con su anterior álbum, que en la que se notaba mucho la impronta Radio Birman o Saints, por ejemplo, pues han hecho un golpe de timón, nos han quedado quietecitos, han evolucionado y han metido ahí pues cosas como la psicodelia, el post-punk, algo de hard rock, hay más espacio, más aire en las canciones, otra cosa. A mí me convence, la verdad. Hay gente que no, pero a mí sí me convence este disco, este nuevo disco de los Civic desde Melbourne. La canción que vamos a escuchar es The Fool y en la que abre el álbum. Os dejo con ellos, Civic. Feel it closing in. That way. Civic, cortando el mus ahí bien rapidito. Y ya te digo, buenísimo disco este Chrome Dippet de los australianos. Ahora Los Ángeles, año 2023, segundo disco de la banda Jump Started Plowhards. Se llama Round 2, obviamente, Round 2. Ellos hacen garaje punk de corte californiano, de nuevo cuño, con mucho ramalazo psycho, ¿no? Mucha psicodelia. Y son Todd y Mike, que están mano a mano y en todos los cortes, ¿no? Y van metiendo en cada uno de ellos un batería distinto. Unos de ellos de bandas, ¿no? Como James Addiction incluso, ¿no? Para la canción que vamos a escuchar, que se llama Sonic Blow, eligieron a Derek de la banda From First to Last. Vamos a escuchar a esta banda, a estos Jump Started Plowhard, Sonic Blow. Started Plowhards desde Los Ángeles con ese Sonic Blow. Y ahora vamos un poquito hacia atrás en el tiempo. Año 1986, la costa este, en este caso Washington DC, la capital, el vientre de la bestia, el corazón de la bestia. Y con otra bandaca de esas que había por allí de la onda hardcore que pululaban en esa zona y en ese espacio, ¿no? Vamos, y en ese tiempo, en ese espacio y en ese tiempo, ¿no? Que era el Washington DC de los 80. Una banda de emo hardcore propulsado por muy buenas melodías y un tanto atropelladas, como mi lengua, más o menos, pero melodías buenas, eso sí. Ellos se llaman Carpe Diem, el disco del año 86 se llama Trust Little to Tomorrow y la canción seleccionada What I Did for Lies. I spend all my time Pontiano. Carpe Diem, desde Washington DC, año 86 tenía esta canción. Ahora nos vamos con hardcore de aquí, unos míticos, unos grandes, unos, pues uno de los más gordos que ha habido aquí nunca, de los mejores, de las mejores bandas del hardcore nacional, también de los 80. Hardcore del bueno, no como, como el que hay ahora. Estas banduchas, no voy a decir ningún nombre porque no pienso ni darles publicidad, ni en la más mínima, ¿sabes? Estas banduchas de metalcore, ¿no? Super macho, ¿eh? Ahí, bien, bien de pelo en pecho, que participan en festivales de mierda como el Resurrection Fest, por ejemplo, que no hace ningún asco a colaborar con el sionismo asesino, tranquilamente, sin ningún tipo de remordimiento de conciencia. Y estas bandas, que aparte de ser una mierda, van pues a este tipo de festivales, ¿no? Pero es que también tengo palabras para sus oyentes, sus seguidores. Sí, esa gente que antes de un concierto, hay imágenes por ahí, lo podéis ver, antes de un concierto se ponen a hacer flexiones, chaval. Flexiones. Luego, cuando empieza el concierto, pues desatan toda su fiereza. Esa manera de bailar pogos así con los brazos para todos los lados y las piernas, para pegar a alguien, normalmente, para demostrar lo muy machos que son. Y luego, además, postureros al máximo. O sea, porque llevan puestos en la ropa, o sea, la ropa que llevan vale más dinero que todo, lo que llevan en un outfit. Vale más dinero que todo lo que me he gastado yo en mi puta vida en ropa, casi. Con sus zapatillitas, sus, no sé qué, sus calcetinitos subidos hasta las rodillas, toda esa mierda, ¿sabes? Pues eso. Pues aprenden, muchachos. En los 80 no hubiera durado 2 minutos panolis, que son los panolis en el fondo. Bueno, vamos a dejarnos de más de odio. Y vamos con esta bandaca, que son los Subterranean Kids, desde Barcelona. La primera referencia en vinilo que sacaron en el año 87 en su propio sello, Patizambo Records, se llamaba Los Ojos de la Víctima, y el sello barcelonés, como la banda, Becore, lo reedita, 500 copias, ahora en este año 2025, añadiendo 2 temas inéditos, un tallazo de hardcore, pero vamos, ¿qué quieres que te diga? O sea, vamos a escuchar 2 temas de este álbum, no me voy a quedar con las ganas. El primero es Amigo, y a mí en las voces me da un aire a los TDK bastante potente. Subterranean Kids. Ese Amigo, a mí no me engañas otra vez, del final me recuerda mucho a los TDK. Y vamos con la otra, la que da título al álbum, a este primer álbum en vinilo de los Subterranean Kids, año 1987. Que quede claro, Los Ojos de la víctima. Muy grandes, sí señor. Acabáis de escuchar Los ojos de la víctima. Ellos eran sus tres aquí. Y esto es Rutas Enemigas número 572 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Nos quedamos en Barcelona con una banda multinacional o internacional o internacionalista residente en la ciudad catalana, que es de lo mejor del punk actual para mí. Por aquí han sonado ya varias veces, se trata de Suicidas, y vamos a escuchar la versión que hacen de Peligro Social, incluida en el disco Somos el Peligro Social, un homenaje a Último Resorte, que Becore ha sacado también, el sello barcelonés, en abril de este año 2025. Un recopilatorio tributo a la mítica banda pionera barcelonesa comandada por Silvia, y entre otras pues tenemos ahí bandas como Suicidas, como la que vamos a escuchar, Trance, Shock, Antirrégimen, etcétera, etcétera. La versión de Peligro Social de Suicidas pues es muy personal y es tan estupenda como la original. Suicidas. Somos malditos, somos suicidas, luchamos por causas perdidas. Como ya dijo Último Resorte, dormimos en camas de púas. Somos malditos, somos suicidas, luchamos por causas perdidas. Como ya dijo Último Resorte, dormimos en camas de púas. Tremenda cover de Suicidas, ahí ese peligro social de último resorte. Ahora Madrid, Sucio 13 son ellos. Han sacado en mayo un split compartido con Shock a través de Snap Records, una edición limitada. Y nada, vamos a escuchar uno de los cortes de los Sucio 13, punk rock a cara perro. Eso, esas canciones suyas que están entre himno y declaración de principios. En una canción en la que cantan tanto Sergio a la voz principal como Alberto al guitarrista y Adri al bajo. Y lo dejan bien clarito ellos. La canción es Condenados. Ellos son Sucio 13. Volvemos otra vez a Australia, a Melbourne también, con uno de los mejores discos seguro que de este año, pero segurísimo. Ellos son Private Function, Función Privada, y Folk Records, el sello madrileño edita aquí su cuarto álbum, ha salido en mayo también. No tiene un nombre, es un monigote, estos que así con símbolos hacen un monigote, hace así como, qué sé yo, por así decirlo. Ya el disco anterior fue buenísimo, pues este es mejor todavía, variado, nada convencional, irreverente, coñón, como ellos son. Y luego además está las portadas que sacan, ¿no? Pues esta pues también destaca, ¿no? La portada es un mosaico de microscópico de 2.590 portadas juntas, ¿no? Que forman ahí el nombre y tal. Y va acompañado el disco de una lupa para que las puedas echar un ojo. Vamos a poner dos canciones de esta banda de punk rock australiano en activo desde 2016, Private Function. La primera se llama Sucked in Fuckhead y a mí me suena un poquito a los Weirdos de Los Ángeles, un poquito. Ahora sí, de sopetón, vamos con la otra. Australian Brawl, Private Function. Zapatillazos y señores de Australian Brawl de los Private Function, ya le digo, uno de los mejores discos de punk de este año, sí o sí. Ahora vamos con un disco en directo de la banda francesa Les Lulis, una banda, un directo grabado en 2024, se llama en Leipzig, se llama Una Nuit a Leipzig. También edita Fall Records aquí en España, también ha salido en mayo. Y pues eso, pues es un torbellino que te dan todos los morros en una, de una banda que está en su momento, la verdad. La canción que vamos a escuchar se llama Mauvaise Foi y es la que titula el último disco que sacaron de estudio, Les Lulis. Así que vamos a ponerla ya, pero así, ya mismo. Lulis en directo en Leipzig y ahora un poquito de garaje punk sueco con Demagods, sellos Chaputa, ha sacado también en mayo The Early Magots, donde se recogen sus primeros singles de finales de los 90 y compilados junto a unas cuantas rarezas. Aquí se capta toda su energía en bruto, en toda su crudeza. Y la canción seleccionada para el día de hoy, para este Rutas Enemigas número 572, que podéis escuchar en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias, es Gonna Make You Pay, de Magots. Yeah. pelotazo tremendo este Gonna Make You Pay de The Maggots desde Suecia, primeras épocas de la banda. Enfilamos ya la recta final de este Rutas Enemigas y ahora vamos con una bandaca grande. The Plug, desde Los Ángeles. Chicanos, en activo desde el 77 al 86, pioneros del punk latino junto a De Ceros, ahí en su ciudad de Los Ángeles. Vamos a escuchar su segundo disco del año 1981, Better Luck. Aquí el núcleo duro de la banda son Tito Larriba, Charlie Quintana y el conocido Gustavo Santaolalla. El tema que vamos a escuchar, temazo, El clavo y la cruz, fue uno de las que formó parte de la banda sonora de un film de ciencia ficción de culto, Repoman, muy conocida sobre todo por la banda sonora, donde podemos encontrar bandacas como Black Flag, Cycle Jerks, Fear o al mismísimo Iggy Pop conjunto a The Plug, ¿no? Y otros más. El tema de El clavo y la cruz, pues deja claro quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van esta banda chicana de Los Ángeles. The Plug, El clavo y la cruz. Esclavo de noche, nos habla con bote, nos hablan sus manos, noche tras noche, noche tras noche, carros con carros, cuatro nocharros, la cruz en sus brazos, por vida con sapo, la cruz en sus brazos, por vida con sapo. Camina por calles, buscando sin luz el lugar de su cruz, de su cruz, de su cruz. Soñando con carros, patos, no charros, la cruz en sus brazos, por vida con sapo, la cruz en sus brazos, por vida con sapo. Buenísimo, sí señor. Hemos acabado. Nos queda una nada más. Ahora nos vamos otra vez a la costa oeste. Nueva York, ciudad. Año 1999. Primer disco de la banda Le Tigre. Una banda de art punk Riot Girl, donde se mezclaba el punk, obviamente, con la electrónica juguetera, el pop rarito y algunos ritmos bailables. Al frente, Kathleen Hanna, de las Bikini Kill. El disco es el homónimo, el primero. Vamos a escuchar su único sencillo que lanzaron para este LP. Se llama Hot Topic. en el cual se enumeran ciertas personas que influyeron en la banda, ¿no? Con ellas, con Le Tigre y con su Hot Topics os dejo y nada más. La semana que viene más, Mandanga, aquí en Rutas Enemigas, ir por la sombra, hacer todo lo malo posible. Hala, chao, hasta luego.